Hoy tenemos a nuestro equipo desplazado en el Colegio Público Raspeig de Alicante para hacer un interesante programa con los chicos y chicas de la clase de quinto A. Adelante, compañeros. Buenos días, estamos en el Colegio Raspeig y tenemos un técnico que nos está ahí peleándose con el altavoz para que no se nos acople. Mientras, vamos a hablar aquí con unos jóvenes que han visto una película, les gusta mucho el cine, pero ahora vamos a hablar un poquito de lo que vamos a hacer. Hola, ¿cómo te llamas? Adrián Fernández Díaz. Qué completo. Qué... con Adrián era suficiente, pero bien, o sea, está muy bien. Oye, que sepan quiénes son tus padres, está muy bien. Estás orgulloso ahí de tus raíces, eso siempre está bien. Ahora dime solamente el nombre, pero más cerca del micrófono. Adrián. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Josef. Joana. Seila. Vale. Están muy nerviosos aquí los cuatro. Vamos a hacer una cosa. No os pongáis lejos del micrófono y acercaos para hablar. Poneros un poquito cerca. Sois jóvenes, todavía tenéis la espalda flexible. Nos pasa como a mí, que ya estoy mayor, me cuesta. Me tengo que echar para adelante. ¿Alguna vez habíais estado en un estudio de radio o algo parecido? No. ¿Alguno estuvo el año pasado en la actividad que hicimos? No, ¿verdad? No. Vale. Bueno, vamos a hablar hoy de una película, ¿verdad? Sí. Una película que trata de fantasía, de mundos mágicos y demás. Aparte de esa película, ¿os gusta el cine? ¿Soléis ver películas? Sí. Vale. Vamos a empezar uno a uno, en lugar de contestarme todos a la vez. Aquí hay una mujer que tiene muchos nervios. A ver, cuéntame, háblame tú. Dime una película que te guste, aparte de Stardust, que la acabas de ver. No sé. No, una película que hayas visto hace poco. No sé. No ves películas. Pues dime una sola. Si son muchas, fíjate que fácil, una. No hace falta que sea la que más te gusta. Una que hayas visto, una película. No sé. Nada. Bueno, ves pensándolo. Dime tú una que hayas visto. Tampoco sabes. Pues los Minions. Los Minions, por ejemplo. Está bien. O sea, la película es divertida, pero no hace falta que os riáis de cada cosa que diga este hombre. Es gracioso, pero no tanto. ¿Y una película que a ti te guste? Pixels. Ya van saliendo películas. Venga, ¿alguna más? La del Mago de Oz. La del Mago de Oz, la del musical. ¿O una que cantan y bailan y demás? Sí. ¿Mm? ¿Y se te ha ocurrido alguna? ¿Todavía ninguna? No. Madre mía. Ah, tú sigue pensándolo. ¿Y qué tipo de películas te gustan a ti, por ejemplo? Algunas a mí me gustan de miedo. Ah, de miedo. ¿Te gusta que salga la bruja malvada del oeste? ¿Y a ti qué tipo de películas te gustan? De aventuras, de acción. Por ejemplo, alguna, aparte de Pixel, que la acabas de ver. ¿Alguna que digas, la he visto 20 veces porque me gusta mucho? No sé. No, ¿sabes? ¿Y a ti? ¿Qué te gusta? ¿Qué tipo de películas te gustan? También acción, aventura. ¿Y alguna que te suene, que te guste? Fast and Furious. Eso está. Ahí, esa la ha dicho con confianza. ¿Ves? ¿Se te ha ocurrido alguna? Sí. Muy bien. Scary Movie 5. Vale. O sea, aquí estamos muy por el cine de terror. Mira, aquí ese hombre es director de cine de terror. Le acaban de dar un premio en el Festival de Cine de San Vicente. Por eso lo tengo con la cámara. O sea, qué desperdicio, ¿verdad? ¿Has visto? Bueno, libros. Bueno, eso se lo vamos a dejar al otro grupo. Ahora, intentar hacerlo lo más rápido y en silencio posible. Quitar los auriculares, los quitáis, los dejáis delante vuestro de la mesa. Y el grupo 2, por favor, que suba por aquí. Ahora estamos menos nerviosos, ¿verdad? Ya han salido ellos, ya sabéis de qué va, ya sabéis que no muerden los micrófonos, no dan calambre. Yo no me pongo así en plan, tienes que hacerlo así. No. ¿Cómo te llamas? Abril. Natalia. Rafa. Bueno, bienvenidos. Ha faltado, se nos ha puesto mal la... ¿Rodrigo, se nos ha puesto malo? Sí. No ha venido. Vaya, se lo pierde, pobrecito. bueno, habéis venido también con la chuleta, tranquilos, que ahora de momento no os va a hacer falta. La película que vamos a comentar luego está basada en un libro que me habéis dicho que no lo habéis leído, ¿no? No. Bueno, es un libro muy divertido, muy, muy emocionante. ¿Pero leéis habitualmente? ¿Os gustan los libros? Sí. Estupendo. Dime algún libro que hayas leído. De aventuras. De aventura, ese título no lo conozco. un título de un libro que... Uno que estés leyendo ahora, que acabes de leer. Ya me los he leído. Pues uno que hayas leído. No me acuerdo. Bueno, mire, ves pensándolo. Había uno que se llamaba A través de la puerta, que era de ficción, que me encantó. ¿Y de qué iba? Pues de que había que atravesar una puerta que llevaba a otro mundo y solo la conocía ella. Y tenía que hacer muchas cosas para poder ir sin tener que hacer nada. Ese no lo conozco, tiene buena pinta, desde luego. Vale, vamos a ver más cositas. Dime, perdona, que estoy aquí regulando los botones para que eso se oiga bien. Yo uno de futbolísimos de fútbol. Ah, ¿te gusta el fútbol entonces? ¿Y de qué iba? Bueno, pues, ya de fútbol, pero ¿qué tipo de aventuras ocurrían con el fútbol? De unos jugadores que jugaban torneos en Benidorm. Ajá. Y cosas así, que jugaban contra el Barça, Atlético. El tipo de película que vamos a hablar hoy es de... Es de aventuras también, es de ficción. ¿Es el tipo que más os gusta o os gusta más otro? Bueno, no, tú no me has dicho libro. No, de acuerdo. Voy a hacer un poco aquí... No, dime. ¿Qué te gusta? ¿Qué libro? Dime un título. Seguro que te has leído 1000 libros. ¿Alguno te acordarás del título? Uno que son de brujas. Era de brujas, que también es de princesas. Pero no te acuerdas del título. No. Ni la colección, ni nada. Bueno, oye. Ya aparecerá. Luego, en los exámenes tendrás que estudiar el doble para acordarte, porque si te olvida, tienes poca memoria. Sí. Otra regla de la radio que no he dicho es que si asientes, no se graba. Ah. Tienes que decir sí o decir no. O porque claro, si haces así, yo no me entero. Bueno, yo sí me entero porque te estoy viendo, pero los que lo estén escuchando no van a saber. Entonces, es importante que expreses verbalmente lo que tus opiniones dices, por ejemplo. ¿Te acuerdas de algún título? No. Gracias. Vale, venga, pues el grupo 3. Ya tenemos aquí al tercer grupo. Esto sí que está completo, además es muy grande, me había llenado la mesa en un momento. ¿Tú eres? Ainara. Hola. Silvia. Iván. Jonathan. Dani. Muy bien, ahí ya habéis aprendido los compañeros, ahí hablando al micrófono, recto, qué clase más inteligente. No hace falta repetir las cosas dos veces. Vuestros profesores estarán muy orgullosos de vosotros. Bueno, ya hemos hablado de cine, hemos hablado de libros. ¿Os gusta la música? Sí, sí. ¿Y a ti qué música te gusta? Pues la Suite California. Qué específico, oye, qué gusto. Pues ese, además de dirigir cortos, tiene un grupo de música. Y lo tengo ahí haciendo fotos. Ese es el nivel que tenemos aquí. ¿A ti qué te gusta? Los Aurins. ¿Y a ti? No sé. No sé, ese grupo no me suena. ¿Qué tipo es? ¿Rock? ¿Es pop? No sé. Pop. ¿Es pop? Pop. ¿A ti qué te gusta? No sé. No sabe tampoco. Ah, ¿os gusta el mismo grupo? ¿Y a ti? Tampoco lo sé. ¿Tampoco? Ah, ese es otro grupo. El tampoco lo sé es otro. Bueno, tenemos aquí dos especialistas en música y tres de no sé. ¿Pero no escucháis música nunca vosotros tres? A ver, yo sí. ¿Y qué escuchas? ¿Qué escuchas? Acuérdate de lo primero que he dicho del problema con el aire, la boca y el micrófono. No, quítate la mano de la cara porque si no la acabarás poniendo delante. Tú, ahí está, ahí, perfecto, ahí es el mejor sitio. Acércate al micrófono y dime, cuando te pones música, ¿qué te gusta que haya? ¿Qué tipo? No hace falta que me digas un grupo. ¿Qué tipo? ¿Qué te gusta que suene? Música reggaetón. Ajá. Esa es. ¿Y a ti qué te gusta? ¿A ti qué te gusta escuchar? Tú has dicho que a veces también escuchabas. Pop. Ajá. Muy bien. ¿Música pop? Sí, pop. Muy bien. ¿Y radio alguno habíais hecho alguna vez? ¿Habíais estado en algún estudio de radio? No, ¿Nunca habéis estado? No. Y lleváis muy, muy preparado las preguntas para luego. Veo que habéis traído un guión más grande que el mío. Lleváis más cosas apuntadas que yo. Madre mía, no sé de... No. ¿Y las películas, os gustan ese tipo de películas como esa o algún otro tipo de película? De aventura. De aventuras como la que hemos, sí. Como la que vamos a tratar hoy. ¿Y a ti? De acción. De aventuras. Aventuras también. De Chucky. De miedo. Sí, pero solo las de Chucky. O sea, cuando se acaban las de Chucky, cuando acaban la cuarta o la quinta, vuelves a empezar por la primera. De miedo. De miedo. Tú cuando te toque. Ahora, cuando estás ahí, te callas. Y cuando subes ahí, es cuando te tienes que quitar los nervios a hablar. Es el momento. Cuéntame, ¿y a ti qué te gusta? Acción y aventuras. Muy bien, entonces hemos acertado de pleno, porque esta película que vamos a tratar hoy tiene acción, aventuras, miedo no, pero tiene alguna bruja que da un poco de yuyu. No. O sea que no da yuyu. Nada. Es que soy muy valiente, a mí es que me da miedo todo. Bueno, pues venga, vamos, vosotros seréis el grupo de cuatro, ¿ya? Tres. Ah, todavía me quedan dos, entonces, venga, pues grupo cuatro. Vale, pues otro grupo aquí, además también numeroso, también con muchas ganas de hablar. ¿Tú eres? Laura. Hola, Laura. Ethan. Carla. Jorge. Saúl. Saúl, si hablas debajo del micro va a ser muy complicado que te podamos grabar. Acércate, acerca la silla a la mesa, acerca tu cabeza al micrófono y dime, hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Es un chico obediente. Muy bien. Pues nada, dime, ¿cómo te llamas? Saúl. ¿Alguien está dando golpecitos en la mesa? ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que tú te has dado cuenta? Y no eres tú, porque es él. Vale, es normal, es muy normal cuando estás nervioso dar golpecillos en la mesa. Y el problema es que aunque tú sin los cascos no lo oigas, en la grabación se graba todo lo que hagas, todo lo que haces. Entonces ahora lo habrás oído en los cascos, un ruido, no sabías lo que era y eras tú mismo dando golpecillos. Como todos nos ponemos muy nerviosos delante del micro, a mí me pasa todavía, lo más fácil para evitarlo, y es lo que yo suelo hacer, es quitar las manos de la mesa. Yo normalmente esos gestos nerviosos los hago en el pantalón, porque cuando estoy hablando tengo que estar gesticulando continuamente. Entonces, para evitar dar golpes aquí a los cables y a las cosas, lo que hago es estar así en el pantalón. Entonces, los que me están viendo verán que me paso la mañana, me parece que estoy rascándome. Bueno, qué bien lo estamos pasando esta mañana, ¿eh? Y sin exámenes, sin deberes y tal, solo hablando, os dejamos hablar y todo. Bueno, cuéntame, ¿qué te voy a preguntar? Ah, sí, libros. ¿Tú también lees? Sí. ¿Y si me lo dices al micrófono, mejor todavía? Sí. Ah, gracias. ¿Qué te gusta leer? ¿Qué tipo de libros te gusta leer? Pues de miedo. Por ejemplo, dime algún título que... Ahora no se me ocurre ninguno. Ah, lo vas pensando. ¿A ti te gusta leer también? Sí. Por ejemplo, ¿qué te gusta? De los futbolismos. ¿También? ¿A dónde? Es una colección de libros que no conocía yo. ¿A ti qué te gusta? De aventura y acción. Madre mía, aquí todo el mundo lee. ¡Qué gusto! Me encanta esta clase. Con, por ejemplo, algún libro que... A mí no me acuerdo. ¿Y a ti, alguno? Quizá la superbruja. Uh-huh. Ese sí lo conozco, que no lo he leído. ¿Sabes? No sabes. Eso está bien. ¿Pero no sabes por qué no te gusta leer y no lees? ¿O no sabes por qué no te acuerdas? ¿No sabes por qué no tienes ganas de hablar conmigo? No sé reír. ¿No sabes reír? Leer. No sabes leer. ¿Y hablar al micrófono tampoco? Sí. ¿Sí? Pues esa es la eso es lo primero. Sí. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Me vas...? ¿Ya te has acordado algún título? Sí, debajo de la escalera. Debajo de la escalera, como Harry Potter. Harry Potter también vivía debajo de la escalera. ¿Y tú te has acordado alguna? No, ni lo has pensado. Has dicho, ya ha pasado turno, ya no me pregunto otra vez. Bueno, venga, pues como ya os habéis quitado un poquito los nervios, vamos al siguiente grupito. Bueno, qué bien, ¿verdad? Ya menos miedo, venga. Tú me sigues mirando con miedo, ¿no? Parece que vayas a saltar. Bueno, hola. ¿Cómo te llamas? Alex. Gabriel. Roberto. Noah. Sara. Sara, ¿tú que eres alta? ¿Puedes girarte un poquito el micro hacia arriba para estar más cómoda? ¿Puedes? Si no, te mando a ahí. Muy bien, gracias. Eso tenía que haberlo hecho yo, pero me he distraído. Bueno, pues hablábamos de libros antes, hablamos ahora un poquito, si queréis, de videojuegos. ¿A quién le gustan los videojuegos? A mí. ¿A ti no? ¿Vosotros no? ¿Vosotras no? Vale. Pues entonces me podéis hablar ahora os pregunto de otra cosa, no os preocupéis. Dime, ¿qué videojuego te gusta? A mí el Pokémon de Rubí Omega. Vale, y ahora una pregunta por curiosidad. ¿Por qué no te pones la silla bien para estar más cómodo? Gracias. ¿Estás más cómodo? No, a ver, que si tú estabas más cómodo de la otra manera, yo no tengo problema, pero es que te he visto ahí sentado como de lado, haciendo ahí... ¿Y a ti qué te gusta? La lucha libre. En general, la lucha libre en general. Está bien, ¿no? ¿La de la tele o que te pones a pelearte con la gente por la calle? Libremente. Para el juego. Vale. ¿Y a ti qué te gusta? La lucha libre. También. Sois almas gemelas. Pero, ¿te refieres a los videojuegos de lucha libre? O sí. ¿Y cómo se llama el videojuego de lucha libre? ¿Lo has oído? ¿Has oído el ruido ese? ¡Ay! Ahí, ¿ves? A ver, es normal, ¿eh? Yo no lo digo por avergonzaros, lo digo porque luego, cuando aún tengáis que hablar del libro, aún estaréis un poco más nerviosos. Entonces, cuando lo estás escuchando en los cascos es desagradable. Vosotros no lo reconocéis, pero yo enseguida me doy cuenta, visto que un poquito he tardado en darme cuenta que alguien lo estaba haciendo. ¿Cómo se llama el juego ese de lucha libre? WWE. Muy bien. Tú me has dicho el de Pokémon. Vale, ahora te pregunto. ¿Y a vosotros no os gustan los videojuegos, a ninguna de las dos? ¿Y qué os gusta? ¿Qué ocio os gusta? ¿Qué os gusta hacer? Bailar. Bailar. Han venido por parejas de almas gemelas. ¡Qué bonito! Dos fans de la WWF y dos fans del baile. ¡Cómo mola! Podemos hacer programas monográficos. ¿Y qué os gusta bailar? Bueno, dime tú primero y luego le pregunto a ella. ¿Qué te gusta bailar? A mí, moderno, clásico, se me da igual. Ahora, hola, estoy aquí. En vez de mirarme a mí, cuando me miras así un poquillo de reojillo, pero tienes que mirar al micrófono cuando hables. ¿Qué te gusta bailar? Clásico, moderno. ¿Cómo? Habla, tenemos un ventrílocuo en la sala. Vale, dime, aparte de bailar, ¿qué os gusta? Nada, todo el día bailando ahí en casa. Bueno, dime, el juego es de Pokémon. Sí, ya te has ido hoy a otro sitio. Estoy aquí. ¿De qué va? Pues va de que tienes que coger a uno y yendo viviendo aventuras y al final tienes que coger a uno fuerte para derrotar a un jefe. Muy bien. Vale, pues nada, mientras el jefe lo derrotamos luego. Así que venga, faltan dos grupos. Venga, antes de... vamos con el último grupo para que así yo pueda hacer las pruebas de sonido para que esto suene bien y demás. Y así también os quitáis un poquito los nervios y ahora os explico un poquito lo que hemos hecho y ya empezamos. Hola, ¿cómo te llamas? Iván. Así, muy bien, Iván. Qué bien. Así que se te oiga. Cristian. Óscar. Muy bien. Pues, ¿de qué iba a hablar? Así, de que las cosas que os gustan. Nerea, ¿qué te gusta a ti hacer? Al micrófono, dime, díselo al micrófono. Normalmente, ya sé que en casa tú eres una niña estupenda que coge los deberes, estás todo el día ahí pim pam estudiando. Ese ratito que te queda antes, ¿qué te gusta hacer? Al micrófono. No me sé por qué. Vale. ¿Y a ti? ¿Qué te gusta hacer? Leer libros y jugar a la videoconsola. Escuchar música. ¿Ah? Jugar a fútbol. Todo el día. Ay, jugando al fútbol. Ahí estás, con razón, estás así, te ves fuerte y tal. Muy bien. Y de lo de jugar al fútbol, libros, me ha dicho. Ay, digo, alguien me ha dicho libros. Yo digo libros. ¿Qué libros te gustan? El de Jerónimo Stilton. Me ha extrañado que nadie sonara porque hay mucha gente que lee eso. ¿Y a ti, videojuegos, me ha dicho alguien tú? ¿Consola? ¿No? ¿Tú qué me has dicho? Música. Ah, música, tú me has dicho música. ¿Qué música tengo? Yo es que perdona, pero ya tengo una edad que la cabeza se me va, no me acuerdo. Música ya. En inglés. Música en inglés en general, para aprender inglés, ya sabes un montón. Qué bien, tu profesora de inglés estará muy orgullosa de ti. ¿Y a ti te gusta el fútbol? Y aparte del fútbol, ¿qué más te gusta? Hacer taekwondo. O sea, a ti te gusta el deporte, pero vamos, a tope, ¿eh? Eso está muy bien, el deporte muy sano. Siempre y cuando no, lo del taekwondo no lo practiques con nadie que no quiera practicarlo, está muy bien. Vale, ¿alguno... ¿ya se te ha ocurrido alguna cosa que te guste hacer? ¿No? ¿No? Bueno, vamos a hacer una cosa. Espera, si no rompo yo el micro que tengo aquí. ¿El tipo de película que habéis visto es el tipo que más os gusta, así de fantasía? ¿Tiene idea? Me ha gustado La Bruja. Ajá, te gusta la parte de las brujas. ¿Y a ti qué te gusta? Lo mismo que ella. También de fantasía. ¿Y a ti? A mí me gusta cuando se pelea la bruja y Tristán. Bueno, esa parte de la película en concreto, sino yo más el tipo de película. ¿Y a ti qué tipo de película? ¿También este tipo? Sí. Vale, pues como a todos os gusta lo mismo, ahora vamos a empezar a hablar de ello, ¿vale? Venga, pues el primer grupo, por favor, que se ponga ahí de pie otra vez y vosotros coger su sitio. Bueno, ahora empezamos de verdad este fantástico programa que estamos grabando en el Colegio Raspech. Que va a tratar sobre un libro que se llama, bueno, A ver, un momentito, voy a buscar los apuntes. Sí que sé cómo se llama el libro, pero no me acuerdo cómo se llama esta muchacha que tengo a mi lado. Seila. Hola, Seila. Muy bien, pues cuéntame cómo se llama el libro que vamos a hablar hoy. Estardas. Sí, pero cuéntaselo a todos esos millones de personas que te están escuchando, hablando hacia el micrófono un poquito. Stardust. Y sabes, tú eres Yusef, ¿verdad? Sí. ¿Sabes el autor del libro? ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. Bueno, el libro es de Neil Gaiman, eso no lo habéis preparado, pues así que no es normal saberlo, no lo sé. Yo es que soy muy fan de ese escritor, es un libro muy divertido. Me ha venido muy bien el que el colegio eligiera esta actividad, porque he visto la película dos veces y he leído el libro, y es una, tanto el libro como la película son muy divertidos. Entonces vamos a empezar a hablar de la historia, vamos a empezar a contar la película. A ver, Seila, ponte el papel de manera que estés cómoda, para que no estés moviéndolo. Póntelo a la vista, porque si vas a consultarlo, póntelo a la vista. Lo mismo para los demás. Ahí está. Ponerlo a la vista para no tener que ir abriéndolo, porque así. Muy bien. Pues, por ejemplo, a ver, tengo aquí la chuleta, demasiados papeles y muy poco espacio. Adrián, cuéntame, ¿cómo se encuentran los padres de Tristán? ¿Cómo aparecen en la historia? Porque el padre de Tristán cruza el muro. Uh-huh. Y se encuentra con una mujer que está atada a una cadena. Ajá. Y, Joana, ¿cómo es esa cadena? ¿Qué tiene de especial esa cadena? Es una cadena mágica, porque no se puede cortar. Es mágica. Y, pues, Seila, ya que estás aquí, cuéntame, ¿ese muro? ¿Qué hace? ¿Dónde está? ¿Qué separa? Dos pueblos. Uh-huh. ¿Y qué les diferencia? ¿Qué diferencia básica hay entre los dos pueblos? ¿Tú, alguno lo sabe? No sé. No. No, bueno, son dos pueblos que, eso no lo he puesto, pero son dos pueblos que separan el mundo mágico del mundo de los humanos, ¿verdad? Sí. Vale, pues venga, te hago una pregunta que sí que sabes contestar. ¿Quién educa a Tristán? Su padre. Uh-huh. ¿Y qué ocurre? ¿Dónde trabaja Tristán? ¿Cómo se gana la vida? En una tienda. ¿Y qué hace ahí? ¿Qué hace en la tienda? Pues vende cosas. Por y... ejemplo, ¿qué tipo de...? No sé. ¿Alguno le suena? Sí, dilo. De dependiente. Ajá. Está dependiente ahí vendiendo cosas, muy bien. Y ahí aparece alguien, ¿verdad?, en la tienda. ¿Yo? ¿No? ¿Victoria? ¿Y qué pasa con Victoria? ¿Qué le pasa...? Que se enamora de Victoria. Ah, muy bien. Vamos. Eso, todo esto pasa en el lado humano del muro, ¿verdad? Sí. Pero vamos a subirnos a una nube mágica y nos vamos a ir al otro lado, al otro lado del muro, a la zona mágica, y nos vamos a ir a un castillo donde hay un rey. ¿Os acordáis? ¿Te acuerdas de cómo se llama Yusuf? ¿Te acuerdas de cómo se llama el castillo? ¿Y el rey, el pueblo este, cómo se llama? ¿Es el rey de...? No me acuerdo cómo se llama. ¿Alguien se acuerda? El rey de Stronghold. Stronghold. Uh-huh. Y el rey tiene unos cuantos hijos, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos tiene? Siete. Pero no todos están vivos, ¿verdad? Sí. Hay tres vivos. Solo hay tres vivos. Y, a ver, Adrián, ¿verdad? No, con los nombres soy un desastre. ¿Cómo han muerto los cuatro...? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguno os acordáis? Uno lo tiró, se cayó por la ventana. ¿Se cayó o...? Lo empujaron. Porque, ¿qué tiene que hacer un príncipe en Stronghold para heredar el trono? Tiene que matar a sus hermanos para quedarse él con el trono. Ajá. No está nada mal la forma. ¿Y os acordáis los que siguen vivos...? Seila, ¿te acuerdas los que siguen vivos? ¿Cómo se llaman? Séptimos, Tercios y Primos. Vale, pues vamos a ver. vamos al cielo, porque además de matar a los hermanos, hay otra cosa más que necesitan hacer el príncipe que quiera heredar el trono. Sí. ¿Alguno se acuerda? Yusuf, dime. Que necesitan el collar de su padre. Ajá. ¿Y por qué, Adrián, el collar? ¿Por qué no lo pueden...? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado con él? Lo tiene la estrella caída. Ajá. ¿Pero cómo llega a tener a la estrella? Subiendo al cielo y capturándola. Ajá. Muy bien. Y seguimos en el mundo mágico. Joana, perdona. Ha caído la estrella y alguien se ha dado cuenta de que ha caído, ¿verdad? Las brujas. Las brujas. ¿Y qué quieren las brujas de la estrella? Quedarse con su corazón para ser jóvenes otra vez. No parece que eso sea muy bueno para la estrella, ¿verdad? Y dime, Joana, digo, Sheila, perdón. Hay tres brujas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo deciden cuál de ellas va a buscar a la estrella? ¿Te acuerdas, Yusuf? Sí, matan a un animal y el que coge el corazón es el que va. Ajá. ¿Y cómo se encuentran, Joana, estoy aquí. ¿Cómo se encuentran, Sheila, perdona. ¿Cómo se encuentran Tristán y la estrella? Pues con una vela mágica. ¿Y quién le ha dado la vela a Tristán? Su padre. ¿Y para qué se la ha dado? ¿Qué ha ido a buscar Tristán? A la estrella para llevarse la victoria. Muy bien. Te conocéis muy bien la película. Ya estamos terminando. Me queda aquí un par de preguntitas que haceros. Por ejemplo, para Adrián. Adrián, dime, ¿qué le promete Tristán a la estrella a cambio de que la acompañe? Pues llevarla al cielo después. ¿Y te acuerdas de cómo? Con la vela mágica. Muy bien. Y una última pregunta para Yusuf, por ejemplo. Teníamos tres hermanos vivos, pero de repente, antes de que la historia siga para adelante, uno cae. ¿Cómo? ¿Cómo muere? Que le empuja otro. No. Adrián lo sabe. Adrián sí que se acuerda. Por un agua que es venenosa. ¿Y quién lo envenena? Joana, ¿quién lo envenena? ¿Te acuerdas? ¿No? ¿Tú te acuerdas? Séptimos. Muy bien. ¿Ves? Ya se va soltando. Sheila ya empieza a soltarse ahora cuando se ha acabado, me cachis. Bueno, ya hemos acabado las preguntas. Ahora dejaremos al segundo grupo. Pero antes os quiero preguntar. Os voy a preguntar en orden. Sheila, ¿qué te ha parecido la película? ¿Te ha gustado o no te ha gustado? Sí, me ha gustado mucho. ¿Qué parte de la película te ha interesado más? Cuando están matando a las brujas. ¿El final? Sí. Ay, qué sangrienta es esta gente, ¿eh? ¿Y a ti, Josef, te ha gustado? A mí también me ha gustado mucho. ¿Es el tipo de películas que te gusta ver? Sí. ¿Y qué parte te ha gustado más? Pues, como sé, la sangre y derrota. ¿Y Adrián? También me ha gustado mucho, pero lo que más me ha gustado ha sido cuando le han tirado a un hermano por la ventana. Sí, eso os ha dejado muy impresionados. Además que luego el fantasma sale con una pinta un tanto peculiar, ¿verdad? ¿Y a ti te ha gustado la película? Sí, me ha gustado mucho porque es de fantasía. ¿Y qué parte es la que más te ha gustado? Pues... no sé. Toda la película ha sido tan maravillosa que no puedes elegir una parte. Vale, pues os voy a hacer una pregunta más y os dejo ya libre. ¿Cuál es el personaje, voy a empezar ahora por ti, el personaje de la película que más te ha gustado? La estrella. Ajá. ¿Y por qué? Ves pensándotelo. ¿Y a ti cuál es el que más te ha gustado? Pues... elige uno. Tristán. Ahora te voy a preguntar por qué, ves pensándotelo. A mí también Tristán. Ajá. A mí la estrella. O sea, los dos protagonistas. ¿Por qué es la estrella la que más te ha gustado a ti? No sé. ¿Y a ti, Tristán, por qué te ha gustado más? Porque... El supuestamente novio del Victoria le saca una espada y luego Tristán le saca una más grande. Ajá, sí, esa parte es divertida, ¿verdad? ¿A ti por qué te ha gustado Tristán? Porque Tristán hace casi toda la aventura y te quiere salvar a la estrella y para que sean los dos reyes. Ajá, ¿y a ti? No, tampoco sabes por qué te gusta. Vale, muy bien. ¿Cambiamos, chicos? Bueno, vamos con, seguimos la historia, seguimos con el segundo grupo y ahora vamos a hablar, pues vamos a seguir contando la historia esta tan emocionante de Tristán y la estrella. Y aquí tenemos un grupo muy, muy cortito, o sea, vais a hablar mucho, estaréis encantados. Así que venga, vamos a empezar con tú eres Abril, ¿verdad? Sí. Muy bien, Abril, pues cuéntame, teníamos a tres brujas, que una le habían elegido una para ir a buscar a la estrella, ¿verdad? Entonces, les quedaba muy poca magia de un corazón anterior y se la había comido toda esta bruja. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba la bruja? Se llamaba La Mía, ¿verdad? Sí. La Mía. Sí, no, os lo he dicho yo porque os he visto cara de que no os acordabais. Normal, porque los nombres que le han puesto... Entonces, La Mía tiene una manera un poco peculiar de viajar. Abril, ¿me dices cómo es? Creo que era con un cristal o con una vela mágica. La vela de Babilonia sería, ¿no? Sí, la vela. Yo creo que la vela de Babilonia era lo que usaba Tristán. La bruja no. La bruja viaja de otra manera. ¿Tú te acuerdas? A ver, tú eres Rafa, ¿verdad? ¿No os acordáis? No. ¿Iba en carro, a lo mejor? Sí, sí, por una cabra. Con dos cabras. Con dos cabras, ajá. Sí, solo os doy un pujoncito, si os acordáis enseguida. Se lo roba la otra bruja. No. Vale, déjame que os pregunte. ¿Hay dos cabras? ¿Alguien ha dicho dos cabras? Sí, yo. Sin golpecillos, Rafa. ¿A que lo has oído enseguida en cuanto lo has hecho? Sí. Las manos, yo de verdad os aconsejo. Ahí y los nervios ahí en el pantalón. Estábamos con la cabra. Hay una cabra normal que la compra la bruja, pero hay otra que no es tan normal. Que la convierte. Es una persona que le hechiza a la bruja. Que le hechiza a la bruja y se convierte en cabra. Ajá. ¿Y qué le pasa a la bruja? ¿Qué le pasa a La Mía cuando transforma? ¿Tú te acuerdas? No. ¿No os acordáis de qué le pasa? ¿Para qué se ha comido la estrella? ¿Para la estrella? Les quedaba de la estrella. Para hacerse más joven. ¿Y qué pasa cuando utiliza hechizos? Que se va quedando más vieja. Ajá. Y calva. Exacto, vieja y calva. Vale, otra preguntita de cómo se llama. La estrella tiene nombre, ¿verdad? Sí, Ivane. Tranquila. Tenemos está aquí Natalia, ¿verdad? Sí. No me contestes todas las preguntas. Yo más o menos os voy mirando. Venga. Que yo me alegro de que quieras participar, pero déjalos a ellos también que les voy... Al principio parece que no saben, pero luego se acuerdan. Dime, ¿cómo que habéis contestado todos a la vez? Ivain, se pronuncia Ivain, porque lo sepáis, pero bueno, sí, se escribe Ivaine, que también se puede decir. Y luego se encuentran dos brujas, ¿verdad, Rafa? Sí. Se encuentran dos brujas por el camino y pasa una cosa entre ellas. ¿Tú te acuerdas lo que pasa? Que van las dos a por la estrella. Hay dos, una que tiene un nombre muy peculiar, que es la Mía. Y agua de lodo. Y sale agua, muy bien. Es como así que te vas acordando de cosas. Entonces, primero, sale agua de lodo, le hace algo a la Mía. Le hace un hechizo. ¿Os suena el hechizo que le hace con la comida? Sí, dime, pues dímelo. Que cuando viese la estrella... Ese es el que le hace la Mía a agua de lodo. Sí, dime. Para que lo cuente todo. Le hace un hechizo para que lo cuente todo. Uh-huh. Y eso a la Mía no le gusta y entonces hace el hechizo de que cuando sale agua de lodo vea la estrella que no la recuerde. Uh-huh. Vale. Pasamos, ahora te pregunto a ti. Hay un momento, van Ivain y Tristán, van por el bosque, ¿verdad? Sí. Y Tristán deja a la estrella atada a un árbol. Sí. Pero cuando vuelve no está. ¿Quién la ha liberado? La liberó un unicornio que al tocar con el cuerno la cuerda mágica se montó encima de la estrella y se fueron. Ajá. ¿Y dónde se van, Rafa? A cruzar el muro. ¿A cruzar el muro? ¿El unicornio? No. ¿Dónde lo llevan? ¿Os acordáis? Bueno, ahora volvemos a eso, porque ahora nos vamos con la nube mágica que hemos ido antes y nos vamos hasta el sur, una zona helada en una playa. A ver, ¿os acordáis de esa zona? Sí, donde sí. Esa parte os gustó más, ¿verdad? Porque hay sangre y hay espadas. Y... Bueno, a mí no. ¿Quién va por ahí con el ejército? Septimus. ¿Y qué hace Septimus ahí? Pues decirle a un abuelo, un viejo. ¿Un adivino? Sí. Uh-huh. Que tire los dados para ver si era el esclavo de su hermano. Ajá. ¿Y qué le hace antes de sacar la respuesta? Pues le hacía preguntas de sí o no. Y como tiraba unas fichas, pues harían sí o no. Y al final, la espada y el hechicero, que no se llevan bien, se llevan bien. Lo mataron. ¿Y por qué lo mata? Por ser esclavo del otro. De su hermano. ¿Y cómo se llama el hermano? Solo nos quedan dos hermanos. Uno es Septimus y el otro... Tercius. A Tercius nos lo han envenenado hace un rato. Muy bien. A ver, estábamos con Primus y Tristán, porque Primus está huyendo. Primus también está buscando la estrella, ¿verdad? ¿Qué está buscando Primus en realidad? ¿Os acordáis? ¿Alguien se acuerda de lo que busca Primus? ¿Y lo que busca Tercius? Están buscando la joya para poder... Ser rey. Ah, para ser rey. El primero que la encuentre se convierte en rey. Entonces tenemos... Natalia... Ahí. Tú ponte el papel de manera que lo puedas leer y las manos abajo. Vale. Perdonad que insista, pero dais golpecitos y se graban todos. Seguimos. Teníamos a Primus, que se ha ido a buscar por su lado la joya, y tenemos a Tercius, que ya hemos visto dónde está, que lo han engañado y está en el fin del mundo. Pero Primus se encuentra con algún personaje, ¿verdad? Sí. ¿Con quién se encuentra? ¿Te acuerdas? Bueno, dime, Abril. Con Tristán. Con Tristán se encuentra. ¿Te acuerdas de dónde? En la casa de las brujas. No, eso es al final de la película. Pues. Tristán se ha quedado durmiendo debajo del árbol. ¿Os acordáis cuando ha visto que ha perdido la estrella? A ver, recordad ahí la película. Y alguien le habla. Las estrellas. ¿Y qué le dicen? ¿Quién me lo dice? que se vaya a buscar a Ivain, que está en peligro por las brujas. Y ahí echa a correr y se encuentra, Rafa, ¿te acuerdas de con quién se encuentra? Se encuentra con el... Con Primus. Septimus. Con Primus. No, Primus. El otro hermano. Vale, se encuentran ahí y aparece, llegan a la posada. Y en la posada ya están Ivain, que ha llegado, ¿verdad? Con ¿quién maneja la posada? ¿Quién está a cargo de esa posada? Una bruja, Lamia. Ajá. ¿Y qué hace Lamia con Ivain ahí? ¿Qué le está haciendo? Tratarla bien. Porque es muy buena Lamia, ¿verdad? No. ¿Y por qué la está tratando bien, Rafa? Para que le diga a la estrella, para guiarla a la estrella. ¿Algún...? ¿Estáis de acuerdo? Cuando estaba en la cama haciéndole un masaje, debajo de la cama había como un hacha y la iba a matar. Pero no... Sí, dime. Pero tocó el timbre a alguien y tuvo que bajar. Pero antes de eso, hay un motivo por el cual Lamia trata muy bien a Ivain y quiere que sea feliz durante un rato. Porque quiere engañarla para confiarse y que ya la puede matar. ¿Y no es porque si Ivain está feliz, el corazón brilla más? Sí. ¿Y le da más poderes? Entonces vemos en la película cuando le está dando el masaje y va a coger el hacha, que estabais ahí deseando contarme ese momento del hacha, empieza a brillar la habitación. Vale, entonces, ¿quién ha dicho? Me ha dicho que alguien ha llamado a la puerta. ¿Quién es? ¿Quién llama a la puerta? ¿Te acuerdas, Rafa? No lo sé. ¿Y tú te acuerdas, Abril? ¿Quién llama a la puerta? Primus. Uh-huh. ¿Y qué ocurre con Primus en la posada? Que lo matan. Ala, ya lo habéis matado, pero antes... Ah, ¿pero por qué lo matan? ¿Por algún motivo? Nada, para llegar ahí... ¡Ah! Muerto. No, porque buscaba el collar que tenía la estrella. Ajá. Muy bien. ¿Cómo escapan Tristán y Vayne de la bruja? Dímelo, con la vela de Babilonia. Ajá, muy bien, es verdad. Pues ya hemos terminado con las preguntas. Respirar, ahora os voy a... sin prisa, tranquilos, os voy a preguntar lo mismo que ellos. Rafa, ¿te ha gustado la película? Sí, pero muy larga. Es muy larga, te ha parecido muy larga. Uh-huh. ¿Y a ti te ha gustado la película? Sí. ¿Qué parte te ha gustado más? Cuando la bruja convierte a un chico en chica y le salen tetas. ¿Y a ti te ha gustado? Sí. ¿Y qué parte te ha gustado más? Pues cuando se sube al barco y les hace a los dos, les cambia el look, les corta el pelo. Les corta el pelo, pero se lo hace largo, en realidad. Sí. Ese es un momento de mucha magia. Y Rafa, ¿qué personaje te ha gustado más a ti? Bueno, personaje, me ha gustado cuando todos los hermanos se duermen siempre. Ah, en el... Es que me hace gracia, cuando se duermen están... Los hermanos son muy divertidos. ¿Y algún personaje que os haya gustado? Y también cuando le coge el vudú la bruja a Septimus, cuando le rompe las piernas y así. Eso, que sufra, que es el malo, ¿no? ¿Y a ti algún personaje? Ibai también. ¿Y a ti también? Y también. Muy bien, pues nada. Muy bien, muchas gracias. Vamos, ya estamos aquí. Ahora lo voy a tener aún más difícil con los nombres, así que no me lo tengáis en cuenta. Yo os voy señalando más o menos cuando os toque hablar. No os agobiéis, no me miréis con miedo, pero sobre todo eso, hablad tranquilos al micrófono y al que no sepa algo, no pasa nada, que ya habéis visto que no muerdo a nadie. Estamos aquí en una posada donde han pasado cosas muy espectaculares y hemos salido con una vela mágica, ¿verdad? Bien, ¿dónde van Ibein y Tristán? ¿Dónde aparecen? En las nubes. En las nubes. ¿Y por qué llegan ahí? Con una vela de Babilonia. ¿Pero dónde te lleva la vela de Babilonia? ¿Te acuerdas? ¿Alguien se acuerda de la vela de Babilonia? Es mágica, te hace viajar, pero ¿dónde, por qué va a un sitio a otro? ¿Alguien se acuerda? Porque cuando lo piensas te lleva. Ah, muy bien. ¿Y por qué van a las nubes en lugar de ir a un sitio u otro? Porque Tristán pensó en ir a su casa y Iván en ir a su casa. Y que se quedan en término medio, muy bien. Y entonces se quedan ahí en las nubes y alguien los rescata, ¿verdad? ¿Quién los rescata? Los pescadores de rayos. Muy bien. ¿Y a qué se dedican estos pescadores de rayos? ¿A pescar rayos? Muy bien. El capitán obvio ataca de nuevo. Muy bien. ¿Cómo lo hacen? ¿Van en una nave espacial? ¿Van en...? En un barco que flota por las nubes. Ah, muy bien. Nos bajamos de las nubes, dejamos ahí a Tristán y Ben con los pescadores de rayos y volvemos con el malvado Septimus, que se encuentra con quién se encuentra. Se encuentra con Primus, ¿verdad? Sí. ¿En dónde? En una zona vacía, ¿verdad? Suena que llega ahí como no hay nada y ahí está Primus en una bañera. ¿Os acordáis de esa escena? Ah, sí. En la posada. En la posada, pero ya no está la posada, ¿verdad? ¿Por qué no está la posada? ¿Te acuerdas de por qué no está? ¿Alguien se acuerda de por qué no está ya la posada? La posada no está porque era mágica, ¿verdad? ¿Quién la había creado? ¿Quién la crea la posada? La bruja. Y claro, como la bruja se ha ido, pues la posada ha desaparecido. Entonces, encuentra a Primus y se da cuenta de que... ¿Cuántos hermanos quedan? Uno. ¿Por qué no es rey si ya solo queda un hermano? Porque todavía no ha encontrado el collar. Muy bien. Nos volvemos al barco, ¿vale? Que ahí parecía interesante. ¿Cómo se llama el capitán del barco? ¿No te acuerdas? ¿Quién se acuerda del capitán del barco? Dime. Spielberg, no. Casi. Shakespeare, el capitán Shakespeare. ¿Y por qué ayuda a los protagonistas al capitán? ¿Te acuerdas? ¿No? ¿Alguien se acuerda de por qué los ayuda? Porque no, en realidad él aparenta ser malvado y sanguinario, pero en realidad le gusta tratar bien a la gente y que le den noticias de Londres. Y los mantiene ocultos de la tribulación. ¿Por qué? Porque no quiere que le hagan nada a Ibai. Ajá, muy bien. Y ahí llegan a puerto, ¿verdad? Un puerto especial. Y se encuentran con alguien ahí. ¿Con quién? ¿Qué hacen en el puerto? ¿Te suena? ¿A quién le suena? Llegan al puerto y regatean sobre una cosa. Trae una mercancía el capitán. Le ven, va a venderle los rayos a... Al del puerto, al tendero del puerto. No, no pasa nada. Yo tampoco sé cómo se llama. Entonces vemos que los rayos sirven para algo. Ahí, sí. Y los compran, por eso los pesca. Y ahora, mientras hay un ataque... Ah, no, perdón. Me he saltado mucho. Cuando vuelven, después de ir a puerto, vuelve la tripulación al barco y se encuentran con alguien allí en la cubierta, ¿verdad? A ver, ¿quién le suena a alguien por aquí? ¿Alguno de vosotros? ¿No? ¿Sabe quién está? ¿Quién nos falta de la historia? Dímelo. ¿Séptimus? No. Hay alguien que ha estado oculto y aparece con un nuevo cambio de imagen, allí sentado en la cubierta. ¿Sespri? No, que es Tristán. Ah, sí, ¿os acordáis que está ahí tumbado, fumando en pipa? Y lo presenta, el Shakespeare dice que es un pariente suyo. Su sobrino. Su sobrino. ¿Y qué ocurre allí en el barco con Shakespeare con este sobrino falso, con Tristán y la tripulación? ¿Qué hacen durante el viaje? ¿Eso os acordáis? ¿Qué hacen por allí? Dime. Que les enseña a luchar. Muy bien. Y entonces al final pues acaban, llegan a puerto, les deja marchar, se marchan y alguien asalta el barco. ¿Quién asalta el barco? Séptimus. Vosotros dos podéis hablar también, tenéis micrófono, lleváis cosas apuntadas, echarle un ojo para que podáis participar, ir acordándoos de la película y vais comentando pues las cosas que os suenen de... ¿qué pasa? Dime, cuéntame, ¿qué pasa con la tripulación cuando asaltan el barco? ¿Te suena? ¿Qué hay? ¿Qué ocurre? Que se pelean. ¿Cómo? ¿Quién gana? La tripulación del capitán. Ajá. ¿Y cómo se escapa Séptimus de acabar un poco perjudicado? ¿Con un caballo? ¿Pero cómo sale del barco? Tirándose el agua. Muy bien. Entonces estamos ahí. Entonces, Séptimus ya se ha quedado sin todo su ejército que llevaba detrás y entonces ya solo tenemos a Séptimus buscando. ¿Qué busca Séptimus? El collar. Está ahí el collar todo el tiempo. ¿Y quién tiene el collar? Ibai. Muy bien. Vale. Ahora Tristán y Ibain quieren llegar a un lugar. ¿Te acuerdas de dónde quieren llegar? Cuando bajan del barco, que es en realidad donde quiere llegar Tristán desde el primer momento. ¿Alguien se acuerda? Al pueblo del muro. Al pueblo del muro, muy bien. Entonces se encuentran con alguien. ¿Con quién se encuentran? ¿Con la bruja? ¿Con cuál? Con agua de lodo. Ajá, muy bien, se encuentra con agua de lodo. Y negocian. ¿Qué negociación o qué ocurre? ¿Qué negocian agua de lodo y Tristán? Que... Agua de lodo les llevaba al pueblo al otro lado del muro mágico y convertía a Tristán en... Sí, pero antes de convertirlo, ¿a cambio de qué? ¿Alguien se acuerda? De una flor que daba buena suerte. Pero en realidad la flor no solo daba buena suerte, sino que protegía de los hechizos. Entonces, como ya no está protegido, ¿qué le ocurre? ¿Qué le ocurre a Tristán? ¿Qué le hace Agua de lodo? Transformarlo en un... En un animalillo. ¿Y quién iba? Además de Tristán, Tristán iba con alguien, ¿verdad? Iba con Ibain. ¿Qué le hace la bruja a Ibain? ¿Alguien se acuerda? Nada, porque no puede verla. Exacto. Muy bien. ¿Y para qué lo transforma? ¿Por qué lo transforma? ¿Alguien se acuerda? Para no gastar comida. Para no gastar comida ni espacio en el carro, porque así... Bueno, Pues ya estamos terminando. Ya lo siguiente se lo dejamos, si queréis, a vuestros compañeros que nos cuenten. ¿Y por qué no puede ver la bruja de Bane? ¿Tú te acuerdas de por qué no puede verla? ¿Tú? ¿Sí? Por el hechizo que la había echado Laima. Es verdad. Muy bien. Allí por el fondo, venga, empezamos. ¿Te ha gustado la película? Sí. ¿Y qué parte te ha gustado más? Cuando el capitán le enseña a luchar a Tristán. Ajá. ¿Y a ti? La parte del vídeo. Si a alguno no le ha gustado la película, lo puede decir, ¿eh? O sea, lo digo para todos. Si a alguien no le ha gustado, oye, hay gustos para todo. ¿A ti te ha gustado? Sí. ¿Y qué parte te ha gustado más? Cuando Tristán intenta cruzar el muro. Ah, al principio. Esa parte también es divertida. ¿Y a ti? ¿Te ha gustado? Sí. ¿Y qué parte te...? Cuando mueren las brujas. Hay sangre y sufrimiento. ¿Y a ti qué te ha gustado? Cuando las veces que Ibai se pone a brillar. ¿Y entonces a ti el personaje que más te ha gustado? Ibai. ¿Y a ti? Tristán. Todos Tristán, que es un gran héroe. Muy bien, chicos, pues vamos a ir con la historia. Muy bien, pues seguimos. Estamos ya... Silvia, ¿verdad? Silvia está... No. Silvia ha pasado antes, entonces. ¿Tú eres Sara? ¿Tampoco? Bueno, ¿tú quién eres? Carla. Hola, Carla. Es que llevo un lío de nombre ya que... Ah, estás aquí, sí, ya te he visto. Muy bien, Carla. Estábamos en las nubes, estábamos con la bruja que ha transformado a Iván. Sois ya el grupo 4, ¿verdad? Entonces, sí. Tenemos a Tristán y a Victoria... Y han llegado al muro. ¿Cómo han llegado hasta el pueblo? Al lado del muro, pero por el lado mágico, ¿verdad? No está en los apuntes. Yo es que de vez en cuando hago así preguntas ahí. Os voy a poner en situación. Habéis estado escuchando la historia que han contado vuestros compañeros. Han transformado, van en el carro mato, han transformado a Tristán, la bruja, y llegan al pueblo y lo vuelve a transformar, ¿verdad? Sí. Llegan a una posada. Y creo que pasa la noche, no me acuerdo muy bien. Y luego Tristán se vuelve para su pueblo y le deja al posadero un mensaje para Ibai. Muy bien, correcto, exacto. Eso era lo que quería oír. Y ahora sí que ya os pregunto cosas que están aquí escritas. Por ejemplo, ¿quién se acuerda? Empiezo por allí, por el fondo, si te acuerdas. ¿Qué le lleva Tristán a Ibai? A Victoria. ¿A mí? Sí. Un polvo. No... Tranquilo. No levantéis la mano. No, aquí no hace falta levantar la mano. Yo os voy preguntando. ¿Tú te acuerdas qué le lleva? Dímelo. Le lleva un mechón de pelo de la estrella que al cruzar el muro se convierte en polvo. Muy bien. Vamos a pasar a... Pero entonces, Ibai, que no sabe por qué se ha ido Tristán, ¿qué piensa Ibai? ¿Qué pasa? Que se ha enamorado de Victoria. Ah. Y entonces, ¿qué le ocurre a Ibai? Si cruza el muro. Que se convierte en polvo. Ajá. Muy bien. Pero van a ocurrir cosas antes de que Ibai se convierta en polvo. Porque no creo que Ibai se convierta en polvo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. ¿Qué impide? ¿Quién impide que Ibai cruce el muro? La bruja. La madre de Tristán coge el carromato. Para llegar al muro y impedir que Ibai lo cruce. Muy bien. Y Lamia, la bruja, también ya. Va. Calma. Ay, me quieres contar la película. Vamos, despacito. Bueno, ya nos has dicho que viene Lamia. Tú, que tenías muchas ganas también de hablar, estás ahí. ¡Ay, yo esto me lo sé! Esa parte de la película es muy divertida. Ahí hay una lucha, ¿verdad? ¿Quién lucha ahí? La bruja de lodo y Lamia. ¿Quién gana? Y se lleva a alguien. Se lleva a la madre de Tristán y a Ibai. ¿Y quién se acuerda aquí cómo se llama la madre de Tristán? Una. ¿Y a dónde se las lleva? Dime. A la casa de las brujas. ¿A la casa de? Las brujas. Ah, la casa de las brujas, sí, es verdad. En la puerta de la casa de las brujas se encuentran dos personajes, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas quién se encuentra? Un chico y una chica. ¿Quién se encuentra? Tristán y Ibai. ¿Quién se encuentra? Tristán y Septimus. Eso está muy bien. no son muy amigos, pero tienen una pequeña alianza. Entran en la casa y... Paciencia, paciencia, qué ganas tiene este grupo de hablar. No os preocupéis, si os voy dando pie para que habléis. Entramos en la casa de las brujas y empiezan a luchar, ¿verdad? ¿Quién lucha primero? Septimus. ¿Con quién? Con una de las... Pero no con Lamia, ¿verdad? No. ¿Y cómo muere esa bruja? La primera bruja. Muere porque Septimus le cuelga con una espada atravesándole el cuerpo. Acércate más ahí al micrófono. Ahí. Le tiene una indigestión de acero en las tripas, ¿verdad? No le sienta bien el hierro. Sí. No le sienta bien. Vale, pues ya hemos tenido una bruja muerta, pero ahora muere otro personaje. ¿Ahora muere quién? Espera. ¿Tú te acuerdas quién muere ahora? Sí. Un chico suelta los animales. Espera, muy bien, eso pasa luego. ¿Quién muere? ¿Tú te acuerdas? Muere la segunda bruja. No, hay alguien que muere antes. ¿Quién? Septimus. Septimus muere. ¿Cómo muere Septimus? ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? ¿Cómo? Con un vudú que hizo Lamia. Ajá. ¿Y cómo cuál es el motivo de la muerte? Porque lo tiró el muñeco de vudú al agua. Ajá. Muy bien. Ahora, dime el chico este que es Tristán, ¿qué hace para matar a la otra bruja? Suelta los animales y va la bruja y se muere la bruja. Ajá, correcto. Muy bien. Pues ya tenemos aquí muertos por todas partes. Pero tú que estás deseando contarme, Tristán va al rescate porque solo queda Lamia y queda Ibain. Va al rescate, pero ¿quién se lo impide? ¿Cómo? ¿Lo hace luchar con quién? Con Septimus. ¿Con Septimus? ¿Pero no estaba muerto? Sí, pero lo cogí con el muñeco de vudú y maneja el muñeco de vudú y intenta matar a Tristán. ¿Pero tiene éxito? ¿Consigue matar a Tristán? No. ¿Por qué? ¿Cómo muere por segunda vez? ¿Cómo acabamos con el pobre Septimus que muere dos veces? ¿Quién se acuerda? Le clava una espada. Varias veces. ¿Alguien se acuerda? ¿Nos acordamos? ¿Alguien se acuerda por aquí? ¿Cómo? Dime. Le clava por la espalda, por la nariz. Luego volvemos a ello. Vale, entonces ya hemos acabado con Septimus. Acabamos con el muñeco de vudú. Que Lamia lo tira a algún sitio. Y entonces Septimus desaparece. Y Lamia los tiene a punto de matarlos, pero no los mata. ¿Alguien sabe por qué? Porque Tristán llevaba la planta que le protegía de los hechizos. Yo creo que no, yo creo que hay otro motivo. ¿Alguien se acuerda? Dime. Porque Lamia de momento cambia de idea y dice que se vayan, pero al final... ¿Pero por qué cambia de idea? ¿Por qué creéis que cambia de idea? Porque todas sus hermanas están muertas y... Eso es lo que ella dice, pero en realidad es que no se explica mucho en la película. Es un engaño, pero ¿por qué? Para engañarles a ellos y matar. Los engaña para que el corazón de Lamia vuelva a brillar y entonces coger más poder. De Lamia, perdón, de Ibain. Muy bien. Entonces al final los engaña. ¿Y quién mata al final a Lamia? Tristán con... No, dímelo tú. Tristán y Ibain. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Abrazándose. ¿Y qué pasa cuando se abrazan? Cuando crea un campo de fuerza. Un poco de ciencia ficción, vamos a ir a la magia. Dímelo. Que empieza a iluminarse y la bruja le afecta al eso. Uh-huh. ¿Por qué se ilumina tanto? ¿Por qué creéis que se ilumina tanto? Porque Tristán le estaba dando amor, como se diría. Muy bien. Bueno, pues ya estamos terminando. Tristán se convierte en rey. Sí. ¿Por qué? Porque el collar del antiguo rey de Stormhold Cuando Tristan lo cogió, le brilló. ¿Pero por qué le brilla? O sea, ¿qué relación tiene...? Porque su madre es una hija del rey. Ah, entonces es una hermana de los siete. Bueno, pues, ¿cómo acaba la historia? Dímelo tú. ¿Te acuerdas? No. ¿Quién se acuerda cómo acaba la historia? Tú, dime. Tristan y Vine terminan casándose. ¿Y después? ¿Y después tienen hijos? No. ¿Y son felices para siempre? Dime. Y se hicieron reyes de Stonehorn. ¿Hasta cuándo? Dime, dime. Hasta que sus hijos tuvieron otros hijos y se fueron con la vela de Babilonia al cielo en forma de estrellas. Muy bien, pues nada, vamos, ahora seguimos con los compañeros, que nos cuenten más cosas. Y mientras, ¿te ha gustado la película? Sí. ¿Y qué parte te ha gustado más? Cuando Tristán se mete en el barco y les cambian de look. ¿Y a ti? Cuando se ponen a luchar los guerreros de séptimo contra los del Capitán Shakespeare. ¿Y a ti? Cuando Tristán y Ivain se convierten en reyes. ¿Y a ti? A mí es que me han gustado todas las partes y ¿qué? No sé. Sí, tú has disfrutado mucho de la película, te ha gustado muy mucho. Divertida. ¿Y a ti qué te ha gustado más? La bruja, una bruja, y era, no me mate, estoy la llora, y luego mata a la bruja. Muy bien, ¿y algún personaje que os haya gustado, que no sean Tristan y Vane? ¿Hay alguno que os haya gustado? Dime. El Capitán Shakespeare. ¿Y a ti? El Capitán ¿también? Shakespeare. Cuando Tristan deja a Victoria plantada, se le queda una cara. ¿Y a ti? El Capitán Shakespeare. También, ¿no? Muy bien, chicos, pues nada, vamos a dejar otro grupo. Venga, vamos a seguir, chicos. A ver, ¿estáis bien? ¿Estáis cómodos? ¿Estáis con ganas? ¿Habéis visto la película? Ya hemos hablado de la película. A vuestros compañeros les he preguntado a alguien, ¿sabe? Aquí no vamos a tener un accidente, no necesites el aire. Acércate al micrófono. Acércate al micrófono. Sí. ¿Está más cómodo así? ¿Verdad? Sí. Las pequeñas decisiones a veces cambian la vida. Muy bien, venga, qué bien lo estamos pasando esta mañana. Vamos a hablar de los personajes. A los compañeros les he preguntado, ¿qué me contáis del personaje? No sé, a vosotros no tenéis excusa, ya sabíais que ibais a hablar de esto. Entonces vamos a hablar vamos a empezar hablando de Tristán, por ejemplo. Empiezo por el fondo. Tristán, ¿quién es Tristán? Es el protagonista de la historia. ¿Y cuál es el motivo que le lleva a hacer todo lo que hace? Sí, pues, sí, tú. Porque quiere ahora conquistar el corazón de Victoria. Muy bien. ¿Y qué cosas crees que aprende durante la aventura? Que su verdadero amor no era Victoria, sino Vine. Vamos a hacer una cosa, perdona, un segundo. Vale, vuelve a contármelo. ¿Qué aprende Tristán? Que su verdadero amor no era Victoria, sino Vine. Ajá, muy bien. Y Me he perdido, espérate, que con todo esto de los micrófonos ya no sé dónde estoy. Estábamos con Tristán. Mi hoja, sigo sin guión. Que está aquí. ¿Quién es Ivain? Me han hablado de Ivain ahí tus compañeras. ¿Quién es? La estrella caída del cielo. ¿Y por qué es importante Ivain en la historia? Dímelo tú, cuéntamelo tú. ¿Por qué es importante Ivain en la historia? Porque Tristán se da cuenta de que es su amor verdadero. Ajá. Y dime, hola, aquí. ¿Y cómo confiesa Ivain a Tristán que lo quiere? ¿Te acuerdas? Es un momento de la película así un poco divertido. Cuando Tristán... Mira al micrófono. Díselo al micrófono. Cuando Tristán es una rata y le dice que es su verdadero amor. Y me has hablado de... Hemos hablado por allí, por el fondo. La primera, ¿quién es Victoria? Victoria es la chica que quiere Tristán. ¿Y cuál es la importancia de Victoria en la historia? Porque si Tristán no hubiera ido a por la estrella, nunca se habría enamorado de la estrella. ¿Pero por qué va por la estrella? Para conquistar el corazón de Victoria. ¿Pero quién se acuerda por aquí de cómo sale la estrella en este follón? ¿Por qué Tristán va a llevarle una estrella a Victoria? Es una pregunta difícil. Porque la ve en el cielo y le dice que se la va a traer. Ah, muy bien. Vale, seguimos con otro personaje. Una. ¿Os acordáis de Una? ¿Quién es Una? ¿Qué hace Una en la historia? Dímelo tú mismo. Es la madre de Tristán. ¿Y de quién es esclava Una? De la bruja Agua de Lodo. Uh-huh. ¿Y cómo la tiene atrapada? Con una cadena mágica. Y hemos hablado de brujas, hay muchas brujas, pero hay tres que tienen un parentesco, ¿verdad? ¿Qué son? Que son trillizas. Son. ¿Y para qué necesitan la estrella? Para volverse jóvenes. ¿Qué les proporciona la estrella? Juventud. ¿Juventud solo o algo más? Porque cuando... Juventud y vida eterna. Y magia en sí misma, porque cuando hacen algún conjuro mágico van envejeciendo porque van gastando ese poder. Bueno, pues vamos a hablar de otro villano, porque en esta obra hay muchos villanos. Tenemos a nada menos que a Septimus. ¿Quién es Septimus? El séptimo hijo del rey. ¿Y cuál es su objetivo en la historia? Conseguir el rubí para hacerse rey. Pero luego quiere otra cosa más, ¿verdad? ¿Qué más quiere? Esas preguntas que os hago así a traición. Cuando se entera de que está la estrella, también la quiere. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Qué día es hoy? Es jueves. Porque se dio cuenta de que le va a dar vida eterna y podrá ser rey por mucho tiempo. Muy bien. O sea, estabas dormido, pero no, estabas en stand-by, estabas ahí activo. Tenías el cerebro en segunda función. Muy bien, vale, pues ahora ya me habéis contado, hemos hablado mucho de personajes, pues de estos personajes ya me habéis contado mucho de ellos. ¿Cuál es tu personaje favorito? El mío, Tristán. Uh-huh. ¿Y el tuyo? Tristán. ¿También? Tristán. Todos. Iván. Ahí es... Es muy, muy, muy típico, pero oye, si es vuestro favorito, es vuestro favorito. ¿Y la película os ha gustado? Sí. ¿Y qué es la parte que más te ha gustado? Pues a mí cuando Tristán tiene la vela de Babilonia y en vez de decir la vela de Babilonia dice la vela bailona. Eso pasa al principio. ¿Y a ti qué parte te ha gustado más? A mí también. También, vale. Para no pensar, así no pienso nada y me da igual. ¿Y a ti qué te ha gustado? A mí cuando matan a las brujas. La parte final, ¿sabes? En votación gana. ¿Y a ti? A mí me han gustado dos, cuando estaban luchando con las brujas y cuando se hacen los dos estrellas. Ajá, al final, ¿no? A mí la parte final. La parte final, cuando suben al cielo ahí en plan amor para siempre. Qué bonito es el amor. Muy bien, pues nada, queda un grupo solo. Vamos a dejarlo y a ver esos que... Venga, vamos con el último grupo. Poneros cómodos, los micrófonos, los papeles, las manos... Muy bien, chicos, venga, pues vamos a hablar de los lugares donde pasa la película. Entonces empezamos con el pueblo de Muro, que es donde empieza la historia. Y a ver por aquí, chicos, estar en silencio, gracias. ¿Qué hace diferencia entre el pueblo de Muro de otros pueblos? Por ejemplo, dímelo tú. Que es un pueblo mágico. No, el pueblo de Muro no es mágico. ¿Cuál es la diferencia del pueblo Muro con otros? ¿Os suena? ¿Quién me lo dice? Pues que hay un muro... Que separa el mundo, el pueblo mágico del pueblo de Tristán. De los humanos, muy bien. Esa es la diferencia. Y hay vigilantes en el muro. ¿Quién lo vigila? El guardián. Ahí. ¿Cómo ha hecho él de hablar fuerte al micrófono? Es lo que necesito que hagáis. A él le voy a bajar un poquito para no dejarnos sordos y que los de la clase de al lado nos enteren de todo. ¿Y quién es el primero del pueblo en atravesarlo? El padre de Tristán. Mm-hmm. Muy bien. ¿Y qué les pasa a las estrellas si lo atraviesan? Que se convierte en el tranquilo, pueblo. Tranquilo, no me contestes tú a todo. Deja a tu compañera que conteste. ¿Qué consigue el padre de Tristán en el mercado? Una flor que da suerte. Uh-huh. ¿Y dónde está situado el castillo de Stronghold? Al micrófono, acércate al micrófono. ¿Quién se acuerda? Dímelo. ¿En el mundo de las brujas? Sí, y en el mundo mágico, pero ¿dónde? ¿Dónde está? ¿Está en una llanura? ¿Está en un río? ¿Está bajito? ¿Está en una mina? ¿O está en la cima de una montaña? ¿En la cima de una montaña? Claro, o sea, porque ya te lo he dicho yo, ¿no? ¿No? ¿No os acordáis de esa escena de la película donde están todos arriba del todo? ¿Qué pasa al principio? No. Ah, ya se os ha olvidado. Qué poca memoria tenemos por aquí, ¿eh? ¿Quién vive en el castillo de Stronghold? ¿Quién vive? El rey y sus tres hijos. Ajá. Vivos. Bueno, no solo tres, viven más, ¿no? ¿Quién más vive, aparte de los tres hijos vivos? Los cuatro hijos muertos. Sí, pero los demás hijos muertos. Sí, porque tenemos siempre donde van unos, van los fantasmas, ¿verdad? ¿Os parecen divertidos los fantasmas? Sí. Y, a ver, ¿quién? Dime tú, por ejemplo. ¿Qué ocurre con los hijos del rey conforme van muriendo? Cuando mueren, ¿qué pasa? Cuando mueren salen los fantasmas. Se hacen fantasmas. ¿Y cómo? ¿Con qué aspecto salen los fantasmas? En la forma con los que se han en las que se han muerto. ¿Y cuál es de todos el que más divertido os pareció? De cuando sale el fantasma. A mí, Séptimus. ¿Sí? A mí hay que clavar el hacha en la cabeza. ¿Y a ti? A mí, Séptimus. Séptimus. También. Y teníamos un barco, hemos estado hablando de un barco. ¿Qué hace este barco? Sí, dime. Caza rayos para venderlos en el mercado. Uh-huh. ¿Y por dónde navega el barco? Por las nubes. Dime. Por las nubes de tormenta. Muy bien. Dime tú, ¿cómo se llama el capitán? Shakespeare. ¿Y dónde se encuentra la casa de las brujas? Que está igual en un bosque, en una llanura, en una montaña. ¿Dónde suena? ¿En un mundo? ¿Dónde está? ¿Dónde suena que está? Didi. En el Valle de las Brujas. Está en el Stronghold. Está en el bosque, está ahí medio rodeado. Y tiene un aspecto por fuera muy diferente del aspecto por dentro, ¿verdad? Por fuera parece como si fuera... ¿qué? ¿Un castillo? O más bien una cabaña, ¿no? Sí. O me lo estoy inventando. Igual me lo estoy inventando, ¿eh? Podéis discutirme. Si yo no... Solo he visto la película dos veces, ya se me olvida. ¿Y por dentro cómo está? Como un laboratorio. Ah, ¿y como una mansión puede ser también? Sí. ¿Si os parece? Sí. ¿Qué hay, por ejemplo, en las paredes muy grande? Muchos cristales. ¿Y cómo se comunican las brujas entre sí? ¿Os acordáis? Que matan animales y coge el corazón. Ajá, así. ¿Y cuando una está lejos...? ¿No os acordáis? ¿Por teléfono móvil? No. ¿Os acordáis que hacen un conjuro? ¿Para qué? ¿Para hablar cómo? Eso, como no lo lleváis apuntado, pues yo es que soy un tramposo, dime. Para hablar, hacen un conjuro para hablar con un espejo con ella. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Y os ha gustado la película? Sí. ¿Sí? ¿Qué parte te ha gustado a ti más? A mí, cuando se matan los hijos entre sí. ¿Y a ti? A mí me gusta cuando Septi salta por la ventana y cae en el agua del barco. Séptimus, perdón. ¿Y a ti? Cuando emprendieron la lucha en la casa de las brujas. Ah, ese es el momento emocionante. ¿Y a ti qué parte te gusta más? A mí las brujas. ¿Y algún personaje que os haya llamado la atención? ¿Me queréis decir? ¿O me vais a decir Tristan y Bane? ¿Me vais a decir a ti, Bane? ¿O cuál? Dime, las brujas. Las brujas, sí. ¿Y a ti? A mí el Capitán Shakespeare. Ajá, ¿y a ti? A mí porque él. El Capitán Shakespeare. Muy bien, chicos, pues yo creo que así hemos terminado. Gracias, chicos. Muy interesante el programa. Nos vemos pronto.